A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Es necesario resistir. Resistencia Radio. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo han estado? Qué bien que ya estamos por acá de vuelta, ojalá nos estén escuchando. Y bueno, pues ya llegamos a un Artefacto Live más. Estamos a punto, estaba haciendo cuentas el otro día, ya estamos a punto de cumplir el año aquí en La Resistencia y se me hace que ha sido bien poquito tiempo, pero se ha pasado muy, muy rápido. Hemos tenido ya muchos invitados y pues hemos hablado también de varias cosas, ¿no? Y estaba en la mañana escuchando un poco los programas que he hecho aquí en La Resistencia, desde cómo inicié hasta cómo estoy el día de hoy aquí en La Resistencia y cuáles han sido mis avances. Y la verdad es que, pues sí, antes tenía pues bastante, me escuchaba bastante cuadrado. Quiero pensar que he mejorado en eso. Y si es así, pues espero que me escriban y me digan, no, así has cambiado, o la neta, sigues igual, ¿no? Y bueno, pues esta semana que han pasado cosas bastante buenas para el país, ¿no? Por ejemplo, la primera es que pues los Tigres pasaron a la final del Mundial de Clubs, o de Clubes, como le quieren llamar. Y yo creo que la tiene difícil esta ocasión, la tiene contra el Bayern, creo que es el Bayern Múnich, que pues no va a ser nada fácil seguramente jugarle a un equipo de pues de ese tamaño y de esa calidad, pero estoy seguro que los Tigres saldrán a la cancha con mucha garra, con muchos, ya saben, a enfrentar a este equipo. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va, ¿no? También pues ayer quedó muy claro quién es el más grande quarterback de todos los tiempos, o al menos de los que yo he visto. Pues Tom Brady, a mucha gente no les gusta Tom Brady, pero pues ahí están los números. A ver quién es el macho, el guapo, como dicen, en emparejársele, mínimo acercársele. Yo veo a Mahomes que puede tener un futuro muy similar, pero pues lo que ha hecho Brady, la verdad es que pocos de la talla de Brady. También ya regresó el peje a las mañaneras, nuestro pejecito ya está de vuelta, que no se quiere poner el cubrebocas el cabrón, pero ya está de vuelta y eso también creo que es bueno para nuestro país. Y pues vamos a iniciar con este Artefacto Live que nos habíamos quedado en el Club de los 27 y que no lo terminamos la ocasión pasada porque ya no nos dio tiempo, pero me gustaría esta ocasión, antes de pasar a ese tema, pues vamos a poner esta canción llamada My Sacrifice de Creed. Y un poco como yendo, dedicándosela a los Tigres y también al Club Tigres, pues no a los Tigres, porque puede escucharse a los Tigres del Norte, pero no, al Club Tigres, a la Universidad de Nuevo León y pues también a Tom Brady, ¿no? Vámonos, ya llegamos, yo soy el Juan, que estaré con ustedes una horita, quizá un poquito más, ya saben. Y pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram como @resistencia_radio. Regresamos, ya llegamos aquí a La Resistencia. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. We'll be right back. these tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others, we'll fly. This brings tears. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia. Artefacto. Qué buena rola. Qué buena rola, Esta de Creed. Un rolón. Espero que les haya gustado. Iniciamos con esto de Creed. Y pues ahora sí, ya, vamos a empezar con estos dos personajes que me hicieron falta hace 15 días, en el en vivo de hace 15 días, y que no pude nombrar, porque, como se los dije ese día, me gustaría que pues se escucharan más canciones, no solamente una rola de cada personaje o de cada artista. Y en esta ocasión, pues vamos a iniciar con Kurt Cobain, quien pues es más conocido, es Kurt Donald Cobain, más conocido como Kurt Cobain. Él fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante y guitarrista principal de la banda de grunge Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la generación X, o sea, de mi generación, y seguramente algunos que están por ahí escuchándome también de su generación. Y bueno, la banda logró el éxito con Smells Like Teen Spirit, el primer sencillo de su segundo álbum, Nevermind. Y tras el éxito de Nevermind, Nirvana fue etiquetada como la banda principal de la generación X, y Cobain fue aclamado como el portavoz de una generación. Cobain, sin embargo, estaba a menudo muy incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretados por el público, siendo sus problemas personales a menudo objeto de atención de los medios. Él desafió a la audiencia con su álbum número 4, In Utero. El álbum no coincidió con las cifras de ventas de Nevermind, pero aún así fue un éxito según ahí los críticos. Y durante los últimos años de su vida, pues Cobain luchó con depresión, bueno, contra la depresión, contra la enfermedad y la adicción a la heroína. También tenía dificultad para sobrellevar su fama y su imagen pública. Las presiones profesionales y personales en su vida y de su esposa, la cantautora Courtney Love, pues eso generaron muchas, muchas presiones en él. Y el 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle, víctima de lo que oficialmente fue afirmado un suicidio por una herida autoinfligida en la cabeza, o sea, un balazo. El 5 de abril, las circunstancias de su muerte a los 27 años se han convertido en un tema de fascinación pública y pues de debate. Desde su debut, Nirvana, con Cobain como compositor, ha vendido más de 30 millones de álbums en todos los Estados Unidos y más de 95 millones en todo el mundo. Y bueno, el 8 de abril del 94, su cuerpo sin vida fue descubierto en una habitación encima de su garage por un empleado que llegó a su casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico, según esto, como de seguridad, yo creo, y vio el cadáver de Cobain pensando que era un maniquí, con la excepción de una pequeña cantidad de sangre saliendo del oído de Cobain. Este hombre informó que no había notado signos visibles de traumatismo y al principio creyó que estaba dormido. Smith encontró lo que parecía ser una nota de suicidio en un pequeño jarrón de flores, diciendo, entre otras cosas, por favor, Courtney, sigue adelante, por francés, francés es la hija de Cobain, por su vida que va a ser mucho más fácil sin mí. Los quiero, los quiero. Y al lado del cuerpo, pues encontró una escopeta que Cobain consiguió supuestamente con la ayuda de Dylan Carlson. Una autopsia pues concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. Y el informe estima que Cobain murió el 5 de abril, alrededor de las 11:30 de la mañana. Falleció pues a los 27 años, pasó a ser considerado miembro del Club de los 27, como ya los dije, como ya les dije, junto con Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, que ahorita también estaremos hablando de ella. Y pues existen algunas teorías que afirman que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio por parte de, en ese entonces, su esposa, Courtney Love. Las razones fueron, dicen algunos, financieras. Ellos se iban a divorciar y Courtney ya no gozaría de la gran fortuna de su esposo, lo que nos lleva a creer, o algunos creen, que esto fue pues una de las razones por las que pudo haber sido en realidad un homicidio. Yo no creo que haya sido así, ¿no? Hay otra versión que dicen que hay un hombre al cual le ofrecieron $50,000 para asesinar a Kurt Cobain. Pero bueno, pues ninguna de estas teorías ha sido comprobada. Y bueno, pues la única certeza que tenemos es que pues Cobain ya no está aquí con nosotros. El mismo Kurt Cobain dijo en entrevistas antes de su muerte que él había conseguido por fin aliviar fuertes dolores de vientre que venía sufriendo desde hace ya bastante tiempo. Y familiares y amigos cercanos del cantante también dijeron que el vocalista de Nirvana estaba cambiando y había disminuido el consumo de sus drogas o de drogas para poder enfocarse en criar mejor a su pequeña hija. También dijeron que Kurt no presentaba comportamientos que le llevasen a pensar en que se quisiera suicidar o algo parecido. Existen pruebas e indicios que podía hacer dudar, que podrían hacer dudar un poco sobre la muerte del cantante. Sin embargo, pues estas teorías, como les dije hace un momento, pues no han sido confirmadas ni contrarrestadas en algo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar esto de Kurt Cobain llamado, bueno, de Nirvana, en la voz de Kurt Cobain, llamado Heart Shaped Box. Espero que les guste. No se vaya. I'm As a friend, as I've known it. ¿Qué tal? Buenas rolas estas de Nirvana, ¿no? La verdad es que siempre que escucho a Nirvana no puedo evitar pensar, pues, cuando estaba en la secundaria. La verdad es que yo conocía a Nirvana cuando estaba chavalón. Tenía como unos, yo creo que como unos 15 años, quizá un poquito más, quizá menos, la verdad no recuerdo, pero sí tengo claro que fue en la secundaria cuando escuché por primera vez esta rola y que creo que ya era el boom para ese entonces. Yo estaba muy chavalón, la verdad es que en ese entonces todavía no conocía mucho de, pues, de música. Sigo sin conocer mucho de música, pero bueno, pues me gusta escuchar la música y eso creo que es lo más importante. Y pues vamos con el siguiente artista, o la siguiente artista que pues ya escuchamos, que es Amy Winehouse, ¿no? Y que también es, pues, una gran voz. La verdad es que fue muy triste cuando escuchar que esta noticia, que cuando se fue, pues, pensar que ya no iba a poder escuchar nunca más Amy Winehouse. Y la verdad es que, como lo dije, tiene un vocerrón. Y voy a leer un poquito sobre lo que hizo y quién fue. Ella se llamaba Amy Jade Winehouse. Es londinense, nació el 14 de septiembre de 1983, o sea, es contemporánea mía. Fue una cantante y compositora, pues, británica, conocida por sus mezclas en diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, el soul y el ska. También se le conoce por ser, pues, contraalto, un registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. En 2003 lanzó su álbum debut, Frank, que fue un éxito comercialmente en su país y fue nominado a los premios Mercury Prize. Su segundo álbum de estudio fue Back to Black, que fue publicado en el 2006. Por este disco, la cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammys, de los cuales ganó 5, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Artista Nueva, y ya no recuerdo cuál más. Este hecho la condujo a igualar el récord de galardones obtenidos en una noche por un artista, logrado antes por Lauryn Hill, Norah Jones, Alicia Keys y Beyoncé, obteniendo un total de 5, además de ser la primera artista británica ganadora de 5 Grammys en una noche. La popularidad alcanzada copó la atención de los medios, que comenzaron a interesarse e inmiscuirse en su agitada vida personal. Y en febrero del 2007 ganó el Brit Award a Mejor Artista Británica. Tuvo, entre otros prestigiosos reconocimientos, el World Music Award y 3 premios Ivor Novello. Winehouse fue acreditada como una influencia detonante para el ascenso de la popularidad de mujeres dedicadas a la música y en particular de la música soul, y para fortalecer la música británica, siendo una de las pocas cantantes de soul actuales que han influido fuertemente en la industria musical. También recibió atención de los medios por causas ajenas a su voz, que, como la mayoría de los que ya hablamos, su estilo distintivo, sus tatuajes, su peinado beehive, que es como colmena en inglés, la convirtieron en motivo de inspiración para algunos diseñadores de moda como Karl Lagerfeld. Sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol y sus complicaciones médicas derivadas de su comportamiento autodestructivo, qué mamones, fueron fuente de titulares desde el año 2007. Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio del 2011 a los 27 años de edad también, tras sufrir una intoxicación etílica. Esto se reveló tiempo después de su muerte, que en un principio fue asociada a sus múltiples adicciones, dicen por ahí. Pero bueno, su álbum Back to Black, posteriormente se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido. En el 2012, Amy Winehouse fue incluida en el número 26 en el listado de las 100 mejores mujeres en la música de la cadena VH1. Y ahorita hago un paréntesis aquí porque se me antojó hacer un programa, le comentaba yo hace unos días a mi compañera, que se me antojaba hacer un programa de las mujeres, qué mujeres han influido tanto en la música y han cambiado el rumbo de la música, y seguramente me lo estaré echando porque vi varias propuestas bastante interesantes que creo que estaría padre que también las conocieran, ¿no? Y bueno, regresando, Amy Winehouse, pues el 23 de julio del 2011, sobre las 14 horas, Winehouse, fue encontrada sin vida en su apartamento. La policía británica respondió a una llamada del servicio londinense de ambulancias tras reportes del deceso de una mujer, que fue declarada muerta inmediatamente. Se realizó una investigación para hallar las causas de su muerte, descrita por la policía como inexplicable. Inmediatamente los medios de comunicación y la muchedumbre se reunieron en los alrededores de la residencia de Amy para rendirle honores. Los investigadores forenses entraron en el apartamento una vez que la policía aisló la calle. Y bueno, pues se dio a conocer que la artista, los resultados de las pruebas de toxicología dijeron que no había drogas legales y la causa de su muerte, y la causa de su muerte pues no se había podido determinar en ese momento hasta el 25 de octubre del 2011, que se hizo público el resultado de la autopsia y que dice que la muerte repentina fue consecuencia no intencionada de la gran ingesta de alcohol por parte de la cantante, o sea, como de una, ¿cómo le llaman a esto? Congestión alcohólica. Y bueno, pues en su departamento se encontraron 3 botellas de vodka vacías. Pues la investigación forense dice que halló 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. O sea, había un chingo de sangre, digo, de alcohol en la sangre, pa' pronto, ¿no? Y pues quien ha vivido quizá alguna escena de congestión alcohólica, pues sabe que pues esas cosas de repente, pues ya pierdes el control, se te va el avión. Y no quiero compararme con Amy, pero en algún momento de mi vida de juventud, pues tuve un suceso similar y seguramente a ella se le pasó la mano. Y bueno, pues fue incluida también en el llamado Club de los 27 tras fallecer, como dije ya, a los 27 años, la misma edad en la que murieron, pues ya dijimos cuántos, ¿no? Sus restos descansan, pues, en Londres. Y vamos a escuchar esto que fue con lo que yo me enamoré de Amy Winehouse, llamado Love is a Losing Game. Seguimos aquí en la Resistencia Radio. Ya comfort you when I'm there, but that's what I need you to. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. ¿Qué tal? Estas rolas de Amy Winehouse, cuatro rolotas de Amy Winehouse, que la verdad fueron muy buenas: Stranger Than Me, Love Is a Losing Game, Back to Black y You Know I'm Not Good, que creo que son muy buenas rolas. Es una buena selección de rolas de, pues, de Amy, y que fue una lamentable pérdida. La que tuvimos más cercana, seguramente todos nosotros, pues fue la de Amy, ¿no? Y pues bueno, ya terminamos el programa de los 27, el club de los 27. Estos son los más famosos que son parte de este club, que es Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Son los más representativos. Hay muchos más, pero bueno, yo quise hablar como de los más importantes, que eran estos. Y hace un momento me estaba escribiendo mi amigo Alan también, que estaría bien importante y bien interesante hablar también del rock mexicano y de todos los personajes que, pues, que han abierto las puertas y que han abierto camino, han hecho camino también aquí en nuestro país, ¿no? Y que no sé si sean del club de los 27 mexicanos, no sé si haya club de los 27 nacional, pero pues también estaría padre aventarnos igual a hablar un poco como del rock mexicano, del rock urbano, del rock de los Hoyos Funkies, ¿por qué no? ¿No? Vamos a hablar igual acá del Jacinto Metalero y de Charlie Montana y de pues todas estas bandas que no son mencionadas ahí en el Rompan Todo, que fíjense que el sábado lamentablemente yo no pude escuchar el programa porque bueno, hemos tenido algunas complicaciones aquí en casa para poder... Estamos buscando casa para mudarnos y bueno, estamos teniendo unas complicaciones ahí. Ya no pude escuchar el programa, pero estoy seguro que si alguno de ustedes puede meterse a la página, hicieron un enlace Erika Rosete, encargada del Espiral, del programa de todos los que se transmite todos los sábados aquí en La Resistencia, hizo la versión del Rompan Todo, pero de La Resistencia Radio, y tuvo a varios invitados de Latinoamérica, que creo que fue Colombia. Ahorita les digo bien exactamente qué invitados tuvo, que creo que pues fue así como una labor titánica, porque hicieron pequeñas cápsulas y recomendaban, pues miren, estuvo Centro de México, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y España, participando en este programa de nuestra versión del Rompan Todo, o la versión del Rompan Todo aquí en La Resistencia, y que ojalá puedan escucharlo en cuanto lo suban a la página de La Resistencia Radio. Y bueno, también vamos a pasar a otra cosa, ya que terminamos el Club de los 27, pues el 6 de febrero pasado fue cumpleaños de... es que este personaje sí me encanta. En algún momento yo llegué a decir que era mi papá, y fue el cumpleaños de Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, quien fue, pues, músico, guitarrista y compositor jamaiquino. Durante su carrera, pues, fue líder musical de la banda The Wailers y Bob Marley, o Bob Marley and The Wailers. Marley sigue siendo, pues, el más conocido y respetado intérprete de la música reggae, y pues es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari, del que pues era miembro comprometido. Y pues pues por esta también es que este Bob Marley estaba bien cañón. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer un poco su biografía. Yo ya hace algunos ayeres leí la biografía de Bob Marley, y pues él, cuando enferma, pues no toma medicamento precisamente por este movimiento llamado Rastafari, que no les permite ingerir cierto tipo de medicamentos, y pues muy Rastafari, pero pues Rastafari se lo chupó, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que entre sus éxitos pues está I Shop the Sheriff, No Woman No Cry, Jamin, Redemption Song, ¿cuál más? Three Little Birds, que ya también le hemos puesto aquí, ¿no? Y bueno, pues el álbum donde recopilan todos sus éxitos, pues se llama Legend, lanzado por Island Records en 1984, 3 años después de su muerte, y pues es el álbum más vendido de la historia, con 15 discos de platino en los Estados Unidos y más de 28 millones de copias en todo el mundo. Ojalá puedan descargarlo o escucharlo completo. Yo ya he tenido la fortuna de escucharlo completo, y la verdad es que Bob Marley para mí siempre va a ser el papá del reggae, y pues amor y paz, hermanos. Vamos a escucharlo en este homenaje al buen Bob Marley. Vamos a escuchar esto que se llama Waiting in Vain, que me hace recordar un viajecito que tuvimos por ahí a Ámsterdam hace ya un añito, en la pachequesa ahí, en los cafés holandeses. seated in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop to our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So time by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. I wanna jam with you now. We're jamming. Siempre escuchar a Bob Marley es muy relajante. De las cosas que pues más me gusta hacer cuando estoy solito, pues sí, poner unas buenas rolas de Bob Marley y echarme un viajecín, escribir, ¿por qué no? Hacer ejercicio. Muy pocos hacemos ejercicio con Bob Marley, creo yo, pero a mí sí me gusta hacer ejercicio con Bob Marley, correr, escuchar al Bob, que creo que pues sí, sí, hizo historia y ya es un inmortal por ahí. Y pues estamos llegando ya al final de este programa, casi al final de este programa. Y pues antes que sigamos y de que terminemos, me quiero mandar saludos. Primero que nada, quiero mandarle saludos a Víctor, que me está escuchando. Y si no está escuchando, pues qué mal, ya se perdió su saludo. Un saludo a Corpo Textil, espero que nos esté escuchando como cada lunes. Igual, siempre se conecta, está ahí al 100, también está... Pues amigo, Alan Vera, que el señor Alan Vera, nuestro amigo torero de ahí de la Glorieta de Insurgentes, también le mandamos un abrazo grande. A Alonso, también, a Ciso, ¿por qué no? A Alexander, a Quique, no sé quién más me esté escuchando. A mi tío Carlos, que mi tío Carlos me estaba escuchando hace un momento, me escribió y me dijo que le había gustado. Espero se haga fan de la Resistencia y pueda escuchar. Pues también la variedad de programas que tenemos aquí, ya saben, los martes está El Hostil a la 1 de la tarde, igual a las 8 de la noche los martes están nuestros amigos del Mamut, los miércoles está el programa de Generación, los chicos de Generación, los jueves está La Estructura del Infierno y los viernes se estrenó apenas un programa la semana pasada o antepasada, creo que ya son dos programas, la verdad no recuerdo, está A Muerte Duele, que está, es como ahí un símil de Amarte Duele, pero estas le pusieron, estas chicas, porque son unas chicas, le pusieron A Muerte Duele. Escúchenlo, creo que está bueno, y después de A Muerte Duele viene El Solo en Viernes, que no sé quién vaya a estar este viernes, pero espero pues nos pueda llevar por los caminos del precopeo, la fiesta y el rock and roll. Pues vamos a ver qué pasa en esta semana. Los sábados también está Espiral, como ya les dije. Espiral que, híjole, es un programa así que yo lo he escuchado y digo, no, pues, cuando yo llegue a tener esa calidad seguramente pues dejaré la Resistencia. No es cierto, jamás. No, pero creo que sí es un programa bastante profesional. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, siempre todos los proyectos que están aquí en La Resistencia, los hacemos de calidad o procuramos hacerlos de la mejor calidad posible y de corazón. Pues ya que hemos mandado saludos, vámonos con esta rola. Bueno, hacer el comercial también, ¿por qué no? Voy a hacer un pequeño comercial. Si alguien está buscando regalar para este 14 de febrero un buen mezcal, pues ahí está el mezcal Silueta Negra. Pueden encontrarlo en Facebook como Silueta Negra y en Instagram también como Silueta Negra. Venden pues una diversidad de mezcales bastante buenos. Escúchenlos, búsquenlos. y pues pónganse en contacto, seguramente les van a gustar. Y ahora sí, los dejo, voy con esto llamado Danzig Mood, Fidel Castro, escúchenlo, no se vayan. Buenas rolas estas, escuchamos muy buenas rolas, esto de de este grupo llamado 5678, y que pues es parte del soundtrack de Kill Bill de Quentin Tarantino, que también un peliculón, una muy buena película de mis favoritas, muy fantasiosa por supuesto, pero pues Tarantino se cose aparte, ya lo saben, ¿no? Pues ya nos vamos, estamos entrando ya a la recta final, ahora sí, síganse cuidando, ya saben que pues allá afuera está bravo el virus, está fuerte, hay muchas muertes, lamentablemente, pues estamos teniendo, hay, más bien la sociedad está teniendo un luto muy grande, hay mucha tensión, hay mucha tristeza en la sociedad. Y bueno, pues yo lo que les recomiendo cada 8 días siempre es pues que se cuiden, que se pongan cubrebocas y salen a trabajar porque no tienen de otra. Y que si no tienen por qué salir y si tienen no home office, pues salgan lo menos posible, usen sus cubrebocas porque pues la banda allá afuera, hay mucha gente todavía que no cree, hay mucha gente que no se está cuidando, que piensa que porque ya le dio ya es inmune. Y bueno, pues hay muchas, muchas personas que... pues parece que no entienden, ¿no? Yo lo que les digo es que pues sigámonos cuidando. Espero que les haya gustado esta recopilación. Me voy a ir con una rola que me pidió también nuestro amigo El Ciso y que se llama The Gift of Our Girls, ska orquesta llamada Anka Mudra, que creo que es como una especie de popurrí, a ver si les gusta. Y bueno, pues también después de esa vamos a escuchar a los Hollies, que ya pues ya sabemos esta de este clásico de los Hollies, lo van a escuchar también, es muy bueno. Pues ya nos vamos, dentro de 8 días tendremos programa grabado, ya saben, estará compartiendo el espacio del artefacto y aquí en la resistencia Nidia Barajas, la primer cantante que no es de la Ciudad de México, ella es de Tijuana, seguramente nos estarán escuchando en Tijuana. Y el grupo, ella es parte de un grupo llamado Maquila 69, que ya los hemos puesto también aquí, 2-3 rolas de ellos, y que me parece que son bastante buenos. Entonces no se lo pierdan, estará Maquila 69, y nos escuchamos, ya saben, en el en vivo dentro de 15 días. Aquí estaré de regreso. Cuídense, lávense las manos, coman sano, pórtense mal, cuídense bien. Nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy el Juanqui. Gracias por haber estado una noche más conmigo. Bye.